Sección número 8 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. Huck duerme en el bosque. En busca de su cadáver. La voz de alerta. Exploración de la isla. El campamento de Jim. Cómo se escapó de San Petersburgo. El negocio con el negro cojo. Los $800 de Jim. Cuando desperté serían las 8 de la mañana, a juzgar por la altura del sol. Tendido a la sombra, al pie de una encina, contemplaba el cielo por un claro del follaje. Pero avanzando algunos pasos hacia el interior del bosque, la espesura era mayor y el sitio muy sombrío. Las manchas de sol, tamizadas por las hojas, se movían en el suelo, signo de una suave agitación en la atmósfera. Dos ardillas me miraban con expresión afectuosa desde lo alto de la encina. Tenía pocos deseos de ocuparme en la preparación del almuerzo y prefería gozar de la fresca sombra. Empezaba a dormitar cuando llegó a mis oídos un rumor sordo que se propagaba sobre la superficie del río. Me puse de codos para escuchar. El rumor se repetía. Ya completamente despierto, corrí hacia la punta de la isla, aparté las ramas de un matorral que me cubría y vi una blanca nube de humo que subía del embarcadero. Abajo de la nube estaba el vaporcito que hace el servicio regular entre San Petersburgo y la ribera del estado de Illinois. El vapor estaba lleno de pasajeros y descendía por la corriente. Eso significaba que la embarcación daba la señal de alarma para que se buscase mi cadáver en el río, o tal vez para que éste subiese a la superficie. Tenía hambre, pero si encendía fuego, el humo me traicionaría. Permanecí en una quietud de esfinge, oyendo los cañonazos y viendo el vapor que se acercaba. El Mississippi tiene una milla de anchura en ese paraje y presenta un espectáculo admirable en las mañanas de estío. Si hubiera tenido un bocado de pan, habría sido una fiesta para mí ver desde aquel escondite las pesquisas que se hacían en busca de mis restos mortales. Recordaba que en casos semejantes, los muy listos echan al agua panecillos con una pequeña cantidad de azogue, pues, así preparados, los panecillos se detienen sobre el punto donde está el cadáver. «Si pasa un panecillo por aquí», decía yo, «me apresuraré a contarle un cuento de desaparecidos». Pensé que sería fácil coger un buen almuerzo en el lado del Illinois, pues allí la corriente es más rápida, y no me engañé en mis esperanzas. A poco apareció una enorme hogaza del tamaño de un esquife, y tendí la pica de la canoa para acercármela, pero resbalé en el fango y perdí el tino. Seguí esperando, y en esta ocasión fui más afortunado, pues pude coger una buena ración. Después de sacar el azogue, almorcé como un príncipe. El pan me parecía tanto mejor cuanto que desde hacía mucho tiempo estaba privado de un regalo semejante. Yo meditaba. Sin duda, la viuda, el párroco u otra persona había orado para que una de las tortas de pan encontrase a Huck. Y una de las tortas lo había encontrado, en efecto. ¿No era para celebrar el poder de las oraciones de aquella excelente dama? Ella o el párroco o quien orara no tenía la culpa de que yo, pecador, impidiera que la oración tuviese toda su eficacia. Instalado convenientemente en el matorral, comía y veía la llegada del vapor. Esperaba que éste se acercase suficientemente para que me fuera fácil reconocer a los pasajeros. En efecto, el vapor pasó tan cerca de la isla que habría podido embarcarme si hubieran echado la tabla. Vi, entre otro, a mi padre, al abogado Thatcher, a su hija Bessie, a la tía Polly, a Tom Sawyer, a su prima, a Lid y a Joe Harper. Todos hablaban del asesinato, pero el capitán interrumpió las conversaciones diciendo: «Como la corriente va hacia ese punto, no sería difícil que el cadáver hubiera quedado detenido en las malezas». Todos los pasajeros corrieron hacia la banda indicada por el capitán y se volvieron ojos para buscar mi cadáver, pero no lograron descubrirlo en el recodo de la isla. Cuando menos lo pensaba, el cañón hizo un disparo frente a mí. La detonación me ensordeció y el humo me nubló la vista. Si el cañón hubiera estado cargado, tengo la seguridad de que se habría encontrado el cadáver que todos buscaban afanosamente. Gracias a Dios, salí bien librado, sin haber sufrido otro mal que el del susto. El vapor desapareció detrás de un promontorio de la isla y siguió su camino. Las detonaciones llegaban a intervalos regulares y parecían cada vez más lejanas. Una hora después, el silencio era completo. La isla de Jackson tiene 3 millas de largo. Creí que al rebasar la línea de su extremidad inferior, abandonarían las pesquisas por infructuosas, pero no era así. La exploración continuó por el otro brazo del río y por la margen del estado de Missouri. Cada 10 minutos sonaba un cañonazo. Llegaron a la punta superior de la isla y allí se dio por terminada la operación. El vapor se dirigió al embarcadero. Podía, pues, considerarse seguro que nadie iría a turbar mi reposo. Instalé el campamento en uno de los parajes más recónditos del bosque. Con las colchas que llevaba, formé una especie de tienda de campaña para poner mis efectos a cubierto de la intemperie. Eché el anzuelo, saqué un pez como un tiburón, lo abrí con la sierra y antes de la puesta del sol brillaba alegremente la fogata de mi campamento. Cené con gran apetito y dejé preparados los anzuelos, teniendo la seguridad de encontrarlos al día siguiente en condiciones de proveer para el almuerzo. Era ya de noche. Me tendí cerca de la hoguera, encendí la pipa y empecé a saborear las delicias de la libertad. Sin embargo, paulatinamente fui sintiendo que aquel silencio era lúgubre y encaminé mis pasos hacia la ribera, en donde al menos me solazaba con el rumor del agua, la luz de las estrellas y la procesión interminable de las balsas. Todo ello no impedía que la soledad pesase mucho sobre mi pecho. Hubiera preferido una isla menos desierta, pero no había que mostrarse descontentadizo. Ya me habituaría a esa vida. Y procedí a dormir, que es el medio más seguro de matar el tiempo. Fui al campamento y me quedé dormido. Al día siguiente, cuando abrí los ojos a la luz, los pájaros cantaban. Las hojas se movían alegremente, mecidas por un viento suavísimo, y el sol bañaba el campo con sus efluvios. ¿Qué más necesitaba yo para disipar ideas poco gratas? Almorcé espléndidamente y procedí a hacer la exploración de mis dominios insulares. No eran desconocidos para mí, pues había visitado hasta el último de sus recodos, pero me interesaban más desde que estaban bajo mi exclusivo imperio. Eché a andar para ver la punta de la isla y tomé mi escopeta más como arma de mi seguridad que con el deseo de cazar, pues para ello no tenía que alejarme de mi campamento. Las fresas estaban ya maduras y se mostraban en agraz las frambuesas, las uvas silvestres y las zarzamoras, frutas con que me regalaría más tarde. Estuve a punto de pisar una serpiente voluminosa y me puse a seguirla, pero en el momento de tenerla a tiro y de hacer el disparo, vi las cenizas de otro campamento. ¿Cuándo podrá darnos gusto la suerte? Mi isla era menos desierta de lo que yo pensaba. Durante la víspera deseaba la compañía de algún ser humano, pero apenas hallé las pruebas evidentes de que no era yo el único habitante de aquel paraíso, me sentí profundamente contrariado. No experimentaba, por lo menos, el regocijo que debía producir mi descubrimiento. Di un salto hacia atrás y emprendí la fuga. De vez en cuando me detenía para escuchar. Si rompía una rama seca con los pies, creía que alguien me había cortado el aliento, que me dejaba la mitad y que esa mitad era la más pequeña. Cada tronco, cada rama, me parecía un hombre en acecho o una mano que se extendía para asirme. Cuando llegué a mi campamento estaba fatigado y sin ánimo, pero era necesario proceder activamente a tomar medidas de seguridad. Reembarqué todos mis bienes, apagué la lumbre, eché tierra sobre las cenizas y subí a un árbol. Durante 2 horas mi vigilancia fue inútil, pues no vi ni oí nada de carácter sospechoso, aunque creí ver y oír cuanto puede verse y oírse en una isla no desierta. Estar de atalaya 2 horas en una rama, aun cuando ésta presente un suave tapiz de musgo, es bien poco agradable, y menos agradable si la postura tiende a eternizarse, como en aquel caso. Comí pasas y lo que había sobrado del almuerzo, y emprendí otra caminata para desentumecerme. Avanzaba con suma precaución, evitando los lugares en que el follaje no era muy espeso. El único resultado de mi exploración fue la seguridad evidente de que el causante de mis inquietudes andaba por el otro extremo de la isla. Volví a la canoa y entré en ella cuando cerró la noche. Antes de que saliese la luna, tomé nuevas posiciones a cierta distancia del primer campamento, en la ribera del estado de Illinois. Acababa de saborear una excelente cena cuando el viento trajo a mis oídos un rumor lejano de voces y el ruido cadencioso de una cabalgata. Casi tenía resuelto pasar la noche a la orilla del bosque, pero lo que oía cambió todos mis planes. Los jinetes pensarían en todo menos en mí, aunque bien pudiera suceder que los tentara la codicia si, por casualidad, veían los restos de mi hoguera. Me reembarqué, atravesé el brazo del río y eché la amarra en el punto de donde había partido. Resolví dormir a bordo, pero cada vez que mis ojos se cerraban, los abría sobresaltado, con la persuasión de que alguien me estrangulaba. «Esta vida es imposible», dije. «Debo averiguar a toda costa quién es mi compañero de soledad». Navegué cerca de la orilla y sin salir de la sombra que proyectaban los árboles, pues el centro del río estaba iluminado por los cabrilleos de la luna. Después de remar 1 hora, llegué al extremo norte de la isla. Un vientecillo ligero que rizaba la superficie del agua anunciaba la proximidad de la aurora. Me acerqué a tierra, desembarqué y tomé una postura cómoda sobre el césped. La luna había dado por terminado su servicio de vigilancia, y la noche era negra como el fondo de una cueva. No tardó en brillar una claridad gris sobre la superficie del río. Era el amanecer. Después de una breve espera tomé mi escopeta y con muchas precauciones me encaminé hacia el punto en donde había visto la fogata. Después de inútiles pesquisas, una luz que brillaba en la espesura me demostró que no habían sido imaginarias mis sospechas. Lo primero que vi cuando me aproximé a la estrecha rotonda fue un hombre acostado cerca del fuego. Era Jim, el negro de la señorita Watson. ¿Iba a pensar en ocultarme después de haber identificado al otro habitante de la isla? «Hola, Jim». Jim se puso en pie mientras yo corría hacia él. No expresaba regocijo, sino un gran temor, pues se arrodilló y me contemplaba con los ojos dilatados por el espanto. «Amo Jack, amo Jack, no me haga daño. Vuelva usted al fondo del río. Este es el lugar de los ahogados». Jim ha sido siempre bueno. Jim no le ha hecho mal a nadie. Fue siempre amigo del amo Huck y de todos los muertos. Tuve mucho trabajo para demostrarle que estaba en presencia de un vivo. Sin embargo, al verme dar aquellas zancadas con que me le acerqué, debió haber comprendido que un difunto procede con una suavidad más digna de un fantasma. Cuando le convencí de mi realidad corpórea, lo puse al tanto del procedimiento que hube de emplear para salir de la cabaña y para ponerme en salvo. Le conté mis temores al ver su campamento, pero le dije que ya no los tenía, sabiendo quién era mi compañero, pues consideraba imposible que él me traicionase. Hablé de un hilo, llevado por la alegría de tener un interlocutor. Jim no se levantaba del suelo y me oía con la boca abierta, sin responder palabra. «Echa una brazada de leña a esa hoguera. Está amaneciendo y es hora de almorzar». El negro se había puesto en pie. «Hay leña, amo Huck, hay leña. Pero no sirve sino para calentarme por la noche. No tengo cosa alguna que cocer en ella. Me alimento de fresas». «Pero tú comes únicamente fresas». «No hay otra cosa». «¿Cuánto tiempo hace que estás aquí?» «Desde la noche que siguió al asesinato de usted». «Tendrás mucha hambre». «Tanta, que me comería un caballo crudo». «¿Y usted qué come, amo Huck? Ya veo que usted tiene una escopeta. Eso es bueno. A ver si mata a usted un animal. Yo haré el fuego». «Ven conmigo. Te prometo un buen almuerzo». Lo conduje cerca de la canoa y mientras el negro encendía la lumbre, yo llevé la sartén, los cacharros, tocino, harina, café, azúcar y cuanto tenía. Jim frió un pez que le supo a gloria. Devoró algunas tajadas de tocino y media tonelada de galletas. Cuando hubo satisfecho su hambre atrasada, nos tendimos sobre el césped. «¿Y quién fue el que murió en la cabaña?» Volví a contarle todos los acontecimientos de mi fuga, y él encontró mis invenciones más ingeniosas que las de Tom Sawyer. Yo a mi vez pregunté, «¿Qué te ha traído a la isla? ¿Y cómo viniste?» «Tal vez sería mejor que callara. ¿Me promete usted que lo que yo le diga no lo referirá a Mohawk?» «Puedes contar con mi silencio». «En ese caso lo diré. Soy un fugitivo». «Jim, no habría pensado tal cosa de ti». «Usted me ha prometido guardar silencio». «Lo prometí y lo cumpliré. Pero debes saber que si alguien llega a saber que te oculto, me señalarán con el dedo y me llamarán vil antiesclavista. Pero no importa. Nada diré. Por lo demás, yo no he de volver a San Petersburgo. Cuéntame tus aventuras». «Verá usted, amo Huck. Fue de este modo. La vieja señorita Watson me trataba muy mal y decía que iba a venderme en Nueva Orleans. Noté que entraba y salía con mucha frecuencia uno de esos hombres que venden esclavos. Yo estaba lleno de inquietud. Una noche oí que la señorita Watson decía a la viuda Douglas que le daban $800 por Jim. La suma era tentadora, pero la señorita Watson vacilaba. Esto me bastó. Salgo de la casa y quiero pedir una canoa, pero pasa mucha gente. Entonces me oculto en el cobertizo de ruido del fabricante de toneles». «Buen lugar. Allí he dormido muchas veces». «Será buen lugar, pero esa noche había un gentío inmenso. No sé qué ocurría. Incendio, pelea de gallos, baile o algo por el estilo. El hecho es que pasaba y pasaba la gente. Yo no me movía. Antes de las 6 comenzó la llegada de la madera. A las 8 o 9 todas las barcazas estaban en camino hacia arriba después de haber bajado la madera. Yo no podía comprender la causa de aquel movimiento inusitado hasta que oí la conversación de los remeros. Decían estos que el padre de usted había llevado la noticia del asesinato y que todos iban a ver el lugar donde se cometió el crimen. Yo estaba muy triste por la muerte del amo Jack. Como digo, yo me hallaba oculto entre la viruta. La viuda y la señorita Watson habían ido a una reunión de misioneros en el bosque, y allí debían pasar todo el día. Los criados salieron de paseo aprovechando aquella ausencia. No se me buscaría hasta que llegara la noche, pues todos supondrían que estaba con los animales en el campo. Sentía mucha hambre, eso sí, pero era preciso no salir de mi escondite. Cuando llegó la noche, me dispuse a partir y avancé por la orilla del río. Si buscaba refugio en los bosques, echarían los perros a que me siguiesen el rastro, y si tomaba un bote, sabrían el punto de partida. Me dije entonces, necesito una balsa. Las balsas no dejan huellas. Veo en ese momento una luz que se acerca por el río. Tomo un tronco, nado contra la corriente y me subo en la parte posterior de la balsa. Los leñadores ocupaban el centro, en donde estaba la linterna. La corriente era cada vez más impetuosa. Así, yo tenía por seguro que antes de las 4 estaría a 10 leguas de la ciudad, y que antes de que amaneciera podría ocultarme en los bosques de la ribera del estado de Illinois. Pero el diablo echó al agua mis planes. Aún no pasábamos de la isla cuando uno de los leñadores se acercó a la parte posterior de la balsa. Yo me eché al agua y en un segundo llegué cerca de la orilla. Creía poder subir al ribazo, pero me equivoqué. La creciente era tan impetuosa que casi llegué al extremo inferior de la isla antes de encontrar ocasión de asirme. Una vez en tierra, juré no tomar pasaje en balsas ajenas, dada la costumbre de pasear la linterna de un extremo al otro. Afortunadamente, la pipa, los fósforos y el tabaco no estaban húmedos, pues llevaba esos preciosos objetos en el sombrero. Busqué la espesura del bosque y encendí una hoguera. Lo único que me faltaba era algo que cocer en ella. ¿Por qué no buscaste huevos de tortuga? Porque los huevos de tortuga están en la arena, y la arena estaba debajo del agua. ¡Lo fácil que es coger huevos de tortuga por la noche! Evidentemente, y de día no convenía que te vieran a la orilla del agua. ¿Has oído los cañonazos? Ya lo creo, y comprendí que eran a causa de usted. En aquel momento llegaron algunas aves a donde estábamos. Volaban, o más bien revoloteaban cerca del suelo, donde se detenían un instante para levantarse otra vez pesadamente. «Esto es señal de lluvia», dijo Jim. «Cuando las aves vuelan así, no tarda en cambiar el tiempo. Lo he aprendido en los corrales. En esto son iguales las aves domésticas y las del campo». Yo quise apoderarme de ellas, pero Jim rogó que no lo hiciera. «¡Sería de mal agüero!», exclamó. «Pues un día que mi padre estaba enfermo, cogí un mirlo que andaba por el suelo. Mi abuela dijo que mi padre moriría, y en efecto, murió esa noche». Me habló de otras muchas cosas que es necesario evitar, pues si las hace uno, las consecuencias son evidentemente malas. Así, por ejemplo, el que sacude un mantel después de la puesta del sol se atrae cualquier desgracia. No hay que contar lo que va a prepararse para la comida. Si muere el dueño de una colmena, no hay que decírselo a las abejas antes de que amanezca el nuevo día, pues, de otro modo, suspenderían su trabajo y perecerían todas ellas. Las abejas no pican a los idiotas. Gran mentira, pues yo muchas veces las había provocado y salí sin un solo aguijón. Los negros tienen una habilidad extraordinaria como augures. Una vez en la pendiente, Jim no se detenía y me contó 1000 cosas que sabía yo de memoria. ¿Y no hay signos precursores de la buena suerte? No hay muchos, amo Jack. ¿Y para qué servirían? No hemos de hacer nada que evite las cosas buenas. Sin embargo, conocemos signos muy claros. Si usted tiene los brazos demasiado velludos, será usted rico. Esto es útil. Supongamos que usted es muy pobre y que quiere suicidarse. En este caso, si tiene los brazos velludos, aguarde con fe. ¿Y tú los tienes velludos, Jim? ¿Para qué me pregunta usted? Puede verme con sus propios ojos. ¿Eres rico? Lo he sido. Y lo seré aún. Una vez tuve $14. Y se fueron tan pronto como habían venido. Por dedicarme a la especulación. ¿Jugaste a la bolsa? Compré una vaca que me costó $10. Y murió en mis manos. Ya no volveré a comprar animales. ¿Perdiste lo que te costó? No todo. Vendí la piel y la grasa. Me dieron $1 y un dime. Te quedaban, pues, $5 y un dime. ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Conoce usted al negro de pata de palo perteneciente al amo Brandish? Estableció un banco y ofreció que quienes invirtieran $1 en el negocio recibirían $4 al año. Todos los negros les llevaron su dinero. Yo tenía más y llevé más. Pedí más, naturalmente, haciéndole ver que si no me pagaba bien, yo pondría un banco por mi cuenta. Estuvimos discutiendo el punto y el cojo acabó por ofrecerme $35 de beneficio anual por mis $5. El negro me dijo que no había negocios bastantes para dos bancos. Esto me decidió y le di mi dinero. Yo tenía ya pensada una magnífica inversión de los $35, pero al día siguiente quebró el banco del cojo. ¿Y qué hiciste con los 10 centavos que te quedaban? Iba a gastarlos en divertirme, pero tuve un sueño. El sueño me dijo que los confiara a un negro llamado la burra de Balaam. Es un simple, pero tiene mucha suerte. Si Balaam hacía una inversión, yo ganaría mucho. Le di el dinero a Balaam, y este fue a la iglesia. El predicador dijo que si se le da a los pobres, recibimos 100 por 1. Este es el negocio, dijo Balaam, y le dio mi dinero a un pobre. ¿Y qué resultó, Jim? ¿Qué había de resultar? No he cobrado los dividendos. Ya quisiera los 10 centavos y le dejaría al predicador los beneficios. De todos modos, Jim, tú serás rico. Ya lo soy. Me pertenezco a mí mismo. Y valgo $800. Aunque sería mejor tener esa cantidad en efectivo. Fin del capítulo 8. Fin de la sección número 8.